Oye, si skinny, skinny, black, yo. Me la suda Armani, me la suda Dior. Llevo la chancleta marca de calón. Supimos sacar pasta de donde yo no. Yo traigo el cambio, traigo algo mejor, ¿sabes? Nada de berrear, nada de perrear, nada de pelear, only drinks and drugs. Como un rockstar metido en mi pompa, justo encima la tengo bien cachonda. Boys don't cry, lo sabe mamá. Avísales de que les voy a superar. Tengo que pagar la mota, el hostal. Tengo que pagar sus copas, el champán, ¿sabes? Yo no asumo la derrota si te pude ganar. Pido la revancha y ya veremos qué lo gua. Tengo tiempo suficiente pa' pensármela. Luego no me tires flores, va, quédatelas. Guardo el aso, el hash en la manga. Media vida de relax y media de pachanga. Fumando ganja o mordiéndole el tanga. De tanto follármelo ya ni se me levanta. Hablan de mí, hablan de más. Están tan pa'lante que están para atrás. Gran veo mi nombre, nena, soy skinny flash. Tengo 10 monedas y la vida contas. Hablan de mí, hablan de más. Están tan pa'lante que están para atrás. Gran veo mi nombre, nena, soy skinny flash. Tengo 10 monedas y la vida contas. Oye, si te pido pasta, espero que confíes. No me nifo la ganancia como tú o Kie. Socios somos muy amigos, pero no te líes. Soy más rencoroso que alguna de mis ex. Voy to flex por el centro de Mex. Comiendo burritos, doritos, Tex-Mex. Mierda, suena el móvil cada 2x3. Mi manager me dijo, no hagas caso, cuélgales. El bar donde curraba, ahora está cerrado. La obra en la que estaba, ya se ha terminado. Me llamaron pa' currar repartiendo pescado. Pero ya estoy ocupado, sigo cortando el bacalao, mami. Me salpica vuestra mierda, pero no me manso. Tenéis la boca que parece un zafarrancho. Tengo ese estilo que te parte en 10 cachos. Dile al de tu sello que le veo en los despachos. Hablan de mí, hablan de más. Están tan pa'lante que están para atrás. Ven, ve mi nombre, nena, soy skinny flag. Tengo 10 monedas y la vida contas. Hablan de mí, hablan de más. Están tan pa'lante que están para atrás. Ven, ve mi nombre, nena, soy skinny flag. Tengo 10 monedas y la vida contas. Es skinny, skinny flag, yeah.